verdadera magia musical. Cuando veo tus ojos, quisiera que me guiaras por un sendero de rosas. De qué hablar, comprendería que es verdad lo que yo en ti he depositado. Cuando en tu rostro veo el fin, cuando en tu mano siento el sí de un adiós inesperado. Ray, pero ahora quiero que vengas acá y construyas conmigo un nuevo amor. Por completo el corazón. Wow. Tu partida es sin vida por mi error. Okay. Si tuvieras de qué hablar, comprendería que es verdad lo que yo en ti he depositado. Cuando en tu rostro veo el fin, cuando en tu mano siento el sí de un adiós inesperado. Quiero que sepas que no volveré a fallar, que sin duda te haré estallar el corazón. Sabes que me tienes loquito por tu amor, estoy llorando por culpa de mi error. Pero ahora quiero que vengas acá y construyas conmigo un nuevo amor. Wow. Y le suyas de lleno a ese temor. Pude darte cariño sin dudar, te entregué por completo el corazón. La fábrica de hits, Lofner Music, TC, Paco Entertainment. Ya, yeah. Fabricando éxitos desde el filo de la montaña, Colombia.